con el sabor que ella sabe dar. Mueve bonito su cinturita, a todo el mundo va a contagiar. En su cadera lleva la cumbia, cumbia que todos van a gozar. Con el sonar de ricos tambores, que solo ella sabe bailar. Sabroso bailas, María. Cuando María baila la cumbia, contagia a todos con su menear. Con movimientos muy sabrositos, hasta los muertos pone a bailar. En su cadera lleva la cumbia, cumbia que todos van a gozar. Con el sonar de ricos tambores, que solo ella sabe bailar. Y el timbal, cumbia para María, cumbia para gozar, con el tumbao de cueros, de güiro y el timbal. Y el timbal.